es un niño que corre por la ciudad, pregonando noticias que me enterá. Es un niño que corre por la ciudad, pregonando noticias que ya saben lo que es lo que es trabajar.